Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de El Acratador. Sí, nos atropella el tiempo, vamos, por eso lo hemos entrado encima de la sintonía. Pues sí, esta tarde vamos a ir un poquito apretados. Pues ya sabéis, esto intenta ser un contrainformativo libertario que está todos los jueves de 8 a 9 aquí en Radio Topo en el 101.8 de la FM. Si queréis poneros en contacto con nosotros, con nosotras, tenéis un correo electrónico que es microabierto@radiotopo.org. Tenemos infinidad de redes sociales donde buscarnos, Facebook, Instagram, Telegram, Twitter. Un apartado de correos, el 6032, Zaragoza 50.080, si nos queréis mandar, pues yo no sé, alguna revista, algún CD, algún disco, lo que gustéis. Y teléfonos, tenemos el teléfono fijo, si queréis llamar en directo, pues a través del 976-2913-98. Y si queréis poneros en contacto a través de WhatsApp, pues en el 656-38-1656. Y como decíamos, pues esto se emite en directo todos los jueves de 8 a 9, pero también tenemos repeticiones. Son el sábado a las 12 de la mañana y el martes a las 6 y media de la mañana. También nos podéis encontrar en el podcast de nuestra emisora, a través de la página web radiotopo.org. Una semana más agradecemos a todas esas radios que amablemente nos hacen hueco en su parrilla. A Radio Espiritrompa en Huesca, Contrabanda en Barcelona, Radio Trama en Sabadell, Radio Malva en Valencia, Radio Activa en la zona de Alcoy y comarcas centrales de Valencia, Radio Almaina en Granada y Agora Sol Radio en Madrid y Rola Irratia en Bilbao. Y bueno, esta semana nos volvemos a encontrar aquí a solas, el compañero y yo. Pues sí. Tenemos al cronista olivariano enlatado. No está aquí presente, pero sí que va a hacer su aportación. Y la voz femenina, la niña rata, pues aquí da igual que empiecen las clases, da igual cierren las piscinas. Aquí hay alguien que sigue de vacaciones. Sí, con su medio año de vacaciones, algo así que debe tener. Y encima no nos puede oír porque está allende los mares, me parece. Pues nada, el formato de esta semana igual es un poco más extraño. Dedicaremos la mitad del programa en especial sobre las contenciones físicas en el ámbito de la sanidad. Tenemos, como hemos dicho, las crónicas olivarianas de un resumen internacional que nos ha hecho el compañero. Y no sé qué has traído tú. Y tenemos algo sobre el comienzo del curso de la escuela y una primera noticia que, no sé, casi entramos ya en vivo y en directo, porque como andamos tan a tope... Pues sí, va a ser que sí. Pues nada, pues en este mismo momento, cuando estamos haciendo este programa, hay una concentración sobre una noticia que dimos la semana pasada, una concentración en solidaridad con el delegado sindical de CGT en Stellantis, antes conocida como General Motors, pero bueno, que ha ido cambiando de nombre, que en concreto era despedido, aunque fue comunicado más tarde, pero era despedido en el mes de julio. En concreto, Hablamos del delegado sindical y secretario general de Aragón y Rioja, César Yagüez, un trabajador con una trayectoria laboral de más de 25 años en esta multinacional y que, bueno, pues todo apunta a un despido que se considera disciplinario, pero que en realidad apunta a un auténtico castigo. Desde CGT consideran que el despido de Yagüez es un claro y directo ataque al sindicalismo combativo y de clase, como el que desempeña la organización rojinegra, y que es una de sus señas de identidad más importantes. Pues eso, en este momento, con la solidaridad de otros sindicatos, se están concentrando aquí en Zaragoza para denunciar el despido de este delegado de CGT. Bueno, no nos vamos a poner tan tremendos, pero sí, vamos a hablar de la escuela y, en concreto, del inicio de curso, que ha sido un poco complicado. Y antes que nada, pues nos gustaría acordarnos de una cosa, y es que un 8 de septiembre, pero de 1901, abría sus puertas la primera escuela moderna. Parece mentira, sí. Hace ahora 121 años, en concreto en la calle Bailén de Barcelona, nacía la Escuela Moderna, una escuela de inspiración racionalista nacida de la mano del gran pedagogo libertario Francisco Ferrer y Guardia. A lo largo del siglo XIX, los Borbones y los gobiernos conservadores habían ido entregando el poder de dirigir la educación en manos de la Iglesia. ¿A qué os suena? ¿Qué poco ha cambiado en todo esto? Algo que repercute hasta el día de hoy. Frente a una educación basada en la obediencia e impartir un estricto código de normas y moral en aulas donde niños y niñas silenciosos aprenden a no protestar, la Escuela Moderna propuso una educación basada en el libre pensamiento, sin coacciones ni castigos, donde el profesor fuera más bien un moderador o un apoyo para estimular la curiosidad y las ganas de conocer de cada alumno y alumna. Cada escuela dormida, escuela es el orden, escuela es la fila. Claro, una escuela laica y mixta donde niños y niñas eran educados en la libertad y el respeto, hablamos de hace más de un siglo, pues se convirtió desde su apertura en el blanco de las iras del clero y la burguesía. Se proponía el aprendizaje libre, incluyendo el juego, el esparcimiento e incluso el aprendizaje en ocasiones al aire libre frente a las aulas, sin exámenes ni castigos, fomentando la higiene, algo muy importante en aquel entonces, y el ejercicio físico. La escuela tenía imprenta propia desde la que los propios alumnos realizaban un boletín, un laboratorio y un museo natural con material donado por algunos de los más destacados expertos en la materia de la época, como Eliseo Reclus, Ramón y Cajal o Anselmo Lorenzo, que incluso impartieron conferencias en el centro, una de las primeras bibliotecas públicas de Barcelona, y se realizaban frecuentes excursiones a fábricas o a la naturaleza para conocer la realidad social y física del entorno. Escuelas la paja, una corrida, pregunta, respuesta, matan poesía, cesantes. Y claro, esto duró 8 años, este primer experimento de escuela racionalista en el Estado español, y Ferrer y Guardia terminaría fusilado siendo inocente por los sucesos de la semana trágica de Barcelona. Pero bueno, no está de más decir que Hace ahora nada menos que 121 años se abrieron experimentos, pues experimentos educativos que son modernos incluso para nuestra época. Y hemos vuelto al cole. Han empezado los alumnos y alumnas en Aragón de infantil y de primaria y de, bueno, pues hasta los ciclos de toda la enseñanza obligatoria. Y empieza el curso con una nueva ley. Ya ni se sabe cuántas leyes de educación hemos tenido. Yo, vamos, tampoco soy tan viejo y he debido conocer como 20. Y ahora en concreto estamos con la LOMLOE o Ley Celaá. Y de momento, pues una de las quejas generalizadas es que con esto de que se actualizan permanentemente los currículos, también se actualizan los libros. La verdad es que yo, sin ser tampoco un educador, no termino de entender muy bien en qué se puede actualizar matemáticas, cuánto puede haber cambiado en el último año de un currículum a otro, o en qué puede haber cambiado geografía, o la física, o la química, o cosas así. ¿Quién sabe? Para las familias es un gasto considerable y bueno, pues lo habitual, como se suele decir, pues la vuelta al cole supone un montón de dinero, pero además, en el caso aragonés, la vuelta al cole ha empezado con falta de espacio e infraestructuras precarias en algunos centros aragoneses. En concreto, hoy ha habido protestas por parte de las comunidades educativas en el barrio del Picarral de Zaragoza o en localidades como La Joyosa, que han hecho concentraciones en la puerta de sus colegios e institutos para reclamar mejores condiciones para el alumnado aragonés. Como no, lo que viene siendo habitual, no solo la falta de espacio, sino la calidad de las infraestructuras y la falta de disposición de las instituciones para proporcionar un espacio digno para su alumnado. La primera de las denuncias llega de la mano del AMPA, del Colegio Ramón y Cajal de La Joyosa, una localidad cercana a Zaragoza que desafía la tendencia habitual de los pueblos y está creciendo su alumnado. Según explican, hace unos 10 años el ayuntamiento cedió un espacio para albergar al alumnado que ya no cabía en el colegio, ese espacio se ha quedado corto y ahora mismo pues han cedido dos nuevos espacios de la antigua Casa del Maestro, un edificio que tiene casi un siglo y que a todas luces no presenta las condiciones pedagógicas necesarias. Lleva parado muchos años la ampliación del colegio y así se queda. Bueno, a finales del año pasado les dijeron que de 12 a 16 semanas tardaría. Esto hablamos en 2021. Hemos empezado el curso 2022-2023 y ahí siguen las cosas. Así como en otros sitios donde denuncian que están recibiendo clases en el gimnasio o, por ejemplo, en el Picarral en Zaragoza. El gobierno se pone las medallas en cuanto a escuela rural se refiere, pero en una escuela rural a 30 kilómetros de la capital, que cada año funciona mejor gracias al equipo humano, no hacen más que tirar piedras. Es lo que dicen desde otro AMPA. Otra reclamación es la del Instituto de Secundaria El Picarral de Zaragoza. En este caso, la queja llega de la mano de la directora, en la que bueno, pues se pide un mejor equipamiento. Originalmente aquello era una nave industrial que pertenecía a la Cámara de Comercio de Zaragoza y básicamente lo que, bueno, pues para una comunidad que se compone de 600 estudiantes, 60 docentes aproximadamente, y que además tiene centro preferente TEA de atención a alumnos con trastorno del espectro autista, pues siguen allí con solo dos personas para limpiarlo todo, con un par de conserjes y un administrativo y metidos en una nave industrial. Todo esto, pues como decimos, con 600 alumnos. Y a todo esto, mientras reclaman que en otro centro, en el colegio público María Navales, en el barrio de Nueva Construcción de Arcosur, siguen en aulas prefabricadas. Y no es que Arcosur se haya hecho ayer, pues nos dicen desde el AMPA Navales Arcosur, que el centro ya lleva abierto 4 años y que parece más bien poco presentable que sigan en aulas prefabricadas. Pues habrá que despertar y mirar cómo está la educación. buenas tardes, agratadores y agratadoras. Después del parón veraniego, volvemos con la información internacional. Lo primero, vamos a hacer un pequeño resumen de las noticias más destacadas durante este mes de agosto. La primera noticia a destacar es la visita de la máxima representante de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a la isla de Taiwán. Tras esta visita, China realizó los ejercicios militares más grandes de su historia en torno a Taiwán en respuesta a las provocaciones, según China, de la máxima mandataria estadounidense. Otra noticia a destacar fue la explosión en Cuba de un depósito de petróleo en Matanzas, destruyendo la mitad de las reservas estratégicas de la isla. Tras esta explosión, se hubo una ola de solidaridad internacional, entre la que destacó la de Rusia, que envió un petrolero con gran cantidad de crudo ruso para mejorar las reservas estratégicas de la isla. Bueno, luego Gustavo Petro asumió la presidencia de Colombia, el primer presidente de izquierdas del país sudamericano. Otra noticia que tuvo mucha repercusión este mes de agosto fue el asalto de la casa de Donald Trump por parte del FBI en búsqueda de documentos confidenciales, los cuales fueron incautados en gran número. Otra noticia también muy importante fue el apuñalamiento del escritor Salman Rushdie en una lectura pública. Recordemos que el escritor Salman Rushdie estaba bajo una fatwa de Jomeini, el clérigo iraní, presidente de ese país hasta 1989. Otra noticia importante fue la muerte en atentado de Daria Dugina, la hija de Alexander Dugin, ultranacionalista y consejero del presidente ruso Vladimir Putin. Noticia más, el ex primer ministro de Malasia, Najib Razak, fue condenado a 12 años por blanqueo de dinero de los fondos estratégicos del país. Debido a la sequía récord que hemos tenido este verano, aparecieron las llamadas piedras del hambre en Alemania y otros países europeos. Estas piedras indican las máximas sequías desde la Edad Media hasta ahora. Una de las últimas noticias de este mes de agosto fue el fallecimiento del último dirigente de la Unión Soviética, Mijaíl Gorbachev, amado en Occidente y odiado por parte de muchos rusos por la eliminación de la Unión Soviética. Y la última noticia a destacar de este mes de agosto fue las inundaciones récord en Pakistán. Tras este recuento de noticias del mes de agosto, vamos a empezar por las de esta semana. La primera de las cuales fue que se fue rechazada la nueva constitución chilena con el 71,87% de los votantes, a la cual el presidente Boric dijo que tendría que tomar medidas para una nueva constitución que fuera aprobada por los chilenos. Liz Truss, se ha convertido en nueva primera ministra del Reino Unido tras la dimisión de Boris Johnson. Bruselas propone un tope al precio del gas y el petróleo rusos y limitar los beneficios récord de las eléctricas. Otra noticia, el ejército israelí mata a tiros a un joven palestino, el sexto en esta semana. El Supremo de Kenia avala la victoria del conservador Ruto en las elecciones presidenciales de ese país subsahariano. Rusia corta el gas por el gasoducto Nord Stream 1 mientras duren las sanciones contra su país. Estados Unidos ha decidido, mediante una orden del presidente Biden, alargar el bloqueo a Cuba un año más. Y bueno, vamos para finalizar, vamos a destacar varias noticias. La primera, pues este verano ha habido un rifirrafe entre los rusos y los ucranianos por el control de la central nuclear de Zaporilla, que ha sido atacada por Ucrania y ha conseguido que se desconecte de la red eléctrica ucraniana. Y bueno, ya por último, destacar las protestas en Irak a raíz de la dimisión y finalización de su trayectoria política del clérigo chií Muqtada al-Sadr, lo cual ha dirimido unas protestas por parte de sus seguidores para que continúe en el cargo. Y bueno, para finalizar, pues decir que la reina de Inglaterra, Isabel II, está próxima a fallecer, lo cual ha procurado que tanto la BBC como el Guardian se pongan de luto en sus respectivas páginas web. Pues no estamos actualizados. Se nota que el compañero lo ha grabado hace como una hora, pero hace una hora no había muerto la reina Isabel II y ahora sí que ha muerto, según comunica la BBC. Y eso, pues ha muerto esta tarde, 70 años, espera, si no me equivoco, sí, 70 años en 73, para no mentir, en el trono, tenía 96 años. Y decir que ha batido el récord por muy poco, porque hace 2 años se murió el rey de Tailandia, que llevaba 71 en el trono, que habían subido al mismo tiempo, y nada, y esta le ha ganado, la mujer que más ha reinado, bueno, la persona que más ha reinado. Bueno, ahora sí que se acaba el mundo, ¿eh? Está sí, claro. Sí, sí, así que es el fin del mundo. Venga, os dejamos con la versión que hizo Motorhead de el Ghost of the Queen. We mean it, man. Tras haber escuchado un poquito a los Motorjeta, os recordamos que estás sintonizando el 101.8 de la frecuencia modulada y que esto es Radio Topo, concretamente el Acratador. Como os decíamos al principio del programa, esta segunda mitad la vamos a dedicar al tema de las contenciones físicas en el ámbito de la sanidad. Esto es una práctica que se viene realizando tanto en geriatría como psiquiatría. Bueno, y también hay veces que, pues por ejemplo, cuando traen a alguien de recién salido de una operación y que todavía está alterado, tiene la conciencia alterada por la anestesia, pues es necesario contenerle para que no se arranque vías o la líe parda ahí en la cama. Esto viene a estar estructurado así en tres partes. Primero escucharemos una serie de testimonios de gente que ha sufrido las contenciones en sus carnes por pacientes. Luego escucharemos testimonios de la gente, de profesionales sanitarios que han sido los encargados de realizar esas contenciones por las sensaciones que les han quedado al tener que hacerlas. Y ya por último, pues con un pequeño experimento que se hizo hace un tiempo en Mallorca con gente, trabajadores relacionados con la psiquiatría, en el cual se les ofrecía el pasar una noche contenidos en una cama y ver qué se sentía. Y al día siguiente, pues tomarles así como declaración y ver cómo, pues, qué pensaban sobre esta práctica. Yo no es que esté ni de acuerdo ni desacuerdo con las contenciones. Estoy en acuerdo de que, además de contener, haya alguien, un profesional, por ejemplo, un psiquiatra, que pueda hablar con nosotros antes de contenernos. Porque si nuestro objetivo es uno, como hacernos daño, lo hacemos igualmente. Entonces estoy de acuerdo porque se contenga a las personas si están agresivas o se quieren hacer daño, pero no estoy de acuerdo ni en el tiempo que se usa para estar ahí días enteros, ni estoy de acuerdo que se ate antes de hablar con el psiquiatra. Hola. Quería relatar desde mi propio punto de vista cómo vi en general lo que pasa en una planta de agudos. Para empezar, creo que todo que llega ahí en algún momento está un poco nervioso y no sabe cómo afrontar esto, porque claro, te viene de primeras y estás ahí, te sientes solo, no está tu familia y te puede llegar a entrar miedo. Yo he visto el pánico en mucha gente ahí y pienso que para aliviarlo igual lo que habría que hacer es incorporar algún tipo de actividad ahí para por lo menos pasar un poco el rato un poco más entretenido. Luego había un chico que se puso muy nervioso y cogieron y lo tuvieron que reducir y atarlo. Estuvo un día entero atado y se oía desde fuera cómo gritaba y eso me alarmó y me entró pánico. Vinieron mis padres a visitarme y por todas quería salir de ahí fuese como fuese. Mi madre me dijo, colabora y saldrás de aquí, sé bueno. Y pensé, lo seré. Digo, no quiero acabar como ese chico que acabó reducido y atado. Y estuvo soltando llantos y gritos. Me asusté bastante. Y eso, pues pienso que igual metiendo alguna actividad o algo para entretener a la gente ahí, podrían de algún modo parar este tipo de cosas para que así ganásemos todos en conjunto. Pues bien, a mí mi situación fue que estaba bastante de los nervios, ingresado, estaba bastante de los nervios y tuve bastante agresividad. Y entonces decidieron contenerme y estuve un tiempo ahí atado de manos y pies y claro, yo estuve agresivo en ese momento, pero luego ya me fui calmando, pero lo que pasaba es que ya empecé a gritar, pero de dolor. Me dolían las articulaciones, decía que por favor que viniesen porque me dolían los brazos y las piernas de no poder moverlas a mi gusto y estaba muy incómodo. Y recuerdo eso que no estaba muy bien ahí. Pero yo pienso que la contención puede estar, pues se puede usar, lo que pasa que en casos que sea el sujeto, como en mi caso, que sea de mucha agresividad, pero que por lo menos que estén más atentos, que estén más atentos para que el sujeto, si se está quejando de dolor, que vayan y lo ayuden, claro. Y sobre las contenciones, si son necesarias, pues yo pienso que sí, claro. Y se podrían disminuir si se tomase. Si la persona que está en ese momento un poco agresiva, pues se le hablasen con unas palabras más conciliadoras y de una manera más asertiva y tal, pues yo creo que se le podría solucionar de esa manera, o si no químicamente, pero sobre todo las palabras, porque pienso que la contención hay veces que se usa muy a la ligera. Hola, quería relatar desde mi propio punto de vista cómo vi en general lo que pasa en una planta de agudos. Para empezar, creo que todo que llega ahí en algún momento está un poco nervioso y no sabe cómo afrontar esto, porque claro, te viene de primeras y estás ahí, te sientes solo, no está tu familia y te puede llegar a entrar miedo. Yo he visto el pánico en mucha gente ahí y pienso que para aliviarlo igual lo que habría que hacer es incorporar algún tipo de actividad ahí para por lo menos pasar un poco el rato un poco más entretenido.

Uno de los instrumentos que más ilusión nos genera es los documentos de voluntades anticipadas, porque sabemos lo que queremos y lo que no queremos. Y sabemos que podemos, además, pedirlo y fundamentarlo con derechos internacionales de derechos humanos. Vamos a explicar que hay otras alternativas en psiquiatría, que hay otras maneras de pensar la profesión de enfermería, de psicología, de psiquiatría, porque tenemos derechos, también tenemos deberes, tenemos entonces la responsabilidad de procurar que lo antes posible dejemos de generar violencia en los espacios pensados en sociedad para cuidar a las personas más vulnerables. Basta ya de contenciones mecánicas, basta ya de eufemismos. No es inmovilización terapéutica, nunca será terapia esto es violencia, así que pronunciemos las cosas por su nombre y digamos cero contenciones. Me parece oportuno pensar que todas las contenciones tienen un factor común, que es la deshumanización y vulneración de los derechos humanos, con independencia de casos así más concretos, ¿no? Eso es algo transversal. Es lo primero que se me viene a la mente cada vez que, pues, desgraciadamente, me veo inmerso en alguna situación así o pienso en algún tema relacionado con las contenciones mecánicas. Yo por esto no me siento cómodo, no puedo considerar así algún caso más relevante que otro o alguno que me haya llamado más la atención, porque sería llámale una falta de respeto o cuanto menos algo poco ético, ¿no? Porque ya es suficientemente grave el hecho de llevar a cabo la técnica, y esto supondría de alguna manera que veo que algunos casos estén más justificados que otros, o como he dicho antes, ¿no?, que te llaman más la atención, y yo pienso que de ninguna manera debería ser así, que todo tenemos que tener claro, ¿no?, que tiene esa base de deshumanización y no se puede comparar el sufrimiento ni tampoco las intervenciones de un caso a otro. Es un motivo por el que más me voy a ceñir a motivos más generales. Sí pienso que, por ejemplo, y se me vienen casos así a la cabeza, que se van agravando las cosas cuando encima se utilizan las contenciones como castigo. Y de esto sí recuerdo varios casos, ¿no? Y se puede ver a menudo. Cuando una persona ingresada transgrede alguna norma y, bueno, se indica como una especie de castigo. Desde mi punto de vista, te sientes mal durante todo el proceso. O sea, a mí me surgen emociones y sentimientos siempre desagradables. Eres consciente de la ruptura, al menos en ese momento, ¿no?, del vínculo con la persona, ya que habitualmente, pues, la persona que sufre la contención está viendo que las figuras que supuestamente le brindan cuidado son las que les están realizando esta misma técnica. Y yo podría decir que antes y durante la contención, pues, he sentido enfado, tristeza, a veces miedo. Especialmente lo que me llama más la atención es que, sobre todo, después de haberlo realizado, más concretamente cuando se realiza ya el debriefing, cuando se habla con la persona, ¿no?, una vez que ha pasado, es llamativa la vergüenza, ¿no?, la vergüenza por la disonancia entre que cuidar y torturar, como decía antes, la figura que le da cuidados y que a la vez le está realizando una técnica que es una tortura. Y yo creo que sí, que siempre se puede hacer de una forma diferente, o por lo menos habrá demasiadas ocasiones en las que se puede hacer como para no llegar a planteárselo. Como reflexión final, pues sí, yo creo que existe suficiente evidencia como para no poder realizar una práctica más humana y respetuosa con quien realmente es el sentido de nuestro cuidado, que son las personas que sufren y con las que trabajamos todos los días. Actualmente, pues, se lleva a cabo una práctica arcaica, a pesar de que existe una evidencia sólida, más actualizada, y no nos podemos plantear algo que se habla muy habitualmente, que es el paso siguiente, ¿no?, que se puede hacer. Porque siempre se habla de esto, ¿no?, de qué se puede hacer cuando todavía no hemos actualizado la evidencia a la práctica en el día a día. Es decir, no hemos integrado la evidencia existente actual ahora a la práctica que realizamos, con todos los cambios estructurales, funcionales, formativos que esto conlleva. Y eso sumado, obviamente, a una predisposición actitudinal del personal para mejorar sus conocimientos y las habilidades. Yo creo que es la única forma de así poder seguir evolucionando y conseguir el objetivo de contención cero. ¿Son necesarias las contenciones? Pues en aquellos casos en los que se pone en riesgo o peligro a la persona atendida o a otras personas del entorno? Considero que sí, pero hay que tener claro que no ayudan a la recuperación de la persona y además pueden ocasionar pues mayor trauma y sufrimiento para ella. Y además, pues siempre como último recurso a utilizar. ¿Por qué se siguen llevando a cabo las contenciones mecánicas? Yo creo que cada vez se están utilizando menos o hay mayor conciencia de utilizarlas menos, pero sí que es verdad que se siguen utilizando más de las que deberían y esto se debe a una falta de recursos, ya sean de tipo estructurales, de tipo personal o de conocimientos. ¿Y cómo crees que se podrían disminuir? Pues trabajando todos hacia una misma dirección de cuidar el ambiente terapéutico, las relaciones terapéuticas, sobre todo también muy importante las resistencias existentes en el equipo, sobre todo aquellas personas que son más escépticas y que no creen en estos cambios. Y luego, por ejemplo, también creando salas sensoriales en estas unidades y trabajando pues las estrategias de afrontamiento por parte de los usuarios. Como me sentía antes, pues antes estaba, claro, como era conocido, estaba bastante temerosa, pero yo o sea, yo pensaba que aún lo podíamos, como lo conocía un poquito de un día, pues digo, bueno, pues aún con nosotros, entonces estaba, sí que estaba alerta, porque la verdad, claro, con sus antecedentes, y eso sí que estaba alerta, pero bueno, aún pensamos la posibilidad de no contenerlo, ¿no? Pero eso fue un poco antes. Esto es lo de antes. Y luego durante, pues me asusté muchísimo. La verdad es que fue muy violento. No me esperaba esa reacción. Yo no lo conocía en esa reacción porque eso. Y luego pues sentí mucho miedo y muy asustada. Y luego pues muchos nervios. O sea, tuve que ir a cargar la medicación y me temblaban todas las manos muy mal durante esto. Muy mal, muy mal. Y luego después muy mal también. O sea, súper mal. O sea, una sensación de frustración, de ¿por qué tengo que pasar yo por esto? ¿Por qué tengo que trabajar yo en esto? O sea, de plantearme hasta decir por qué tengo que estar en la psiquiatría, esto merece la pena, muy mal, muy sobrepasada. Luego cuando llega a casa muchas ganas de llorar, muy desanimada, muy mal. Luego un bajón de energía, pero más que bajón, desánimo, ¿no? Y decir por qué tengo que vivir yo esto, no sé, mal, la verdad es que mal. ¿Se necesitan las contenciones? Pues a ver, yo lo que veo es que sí que hay gente que está agresiva, que está con retroagresividad, con autoagresividad, que es un peligro para ella, que es un peligro para los demás. Eso sí existe. Eso no podemos negar que existe, que hay violencia, que hay gente que se altera, que hay gente que consume tóxicos y se pone psicótica, que hay gente que está mal. Eso se puede, es evidente, eso existe. Pero que tenga que ser este método actual, yo pienso que no. O sea, yo pienso que no. O sea, este tipo de contenciones yo creo que es como tercermundista. O sea, es una cosa súper obsoleta. Es que te pones a pensarlo y es que dices, pero vamos, es que esto es contra natura, contra todo. Que de verdad que la persona se pone muy mal y que tampoco parece que está, claro, en su estado natural, eso es verdad. Pero que estas contenciones que estamos utilizando ahora y estos métodos que estamos utilizando ahora son como de otro siglo. Vamos, eso es lo que pienso yo. Entonces, ¿por qué se sigue llevando a cabo? Porque yo creo que sí que hace falta una contención de esa persona, hay que contener de alguna manera. Entonces, no sé por qué se sigue llevando a cabo de esta manera y no de otra. Yo pienso que faltan medios. ¿Cómo crees que se pueden disminuir? Yo en concreto, esta última que te he contado, yo pienso que, claro, este chico venía ya agresivo de previamente, de su domicilio, no sabemos su historia, no lo conocemos, no sabemos esta agresividad de que viene previa, con lo cual yo creo que este chico necesitaría un trabajo previo de control, de ver qué le pasa, de ver qué es lo que le produce esa agresividad, porque ya nosotros no lo encontramos ya en ese foco, pero claro, esto viene de atrás, entonces hace falta un trabajo previo a nivel de domicilio, a nivel ambulatorio, no a nivel hospitalario, sino a nivel de su hogar, de sus cosas, un trabajo previo a nivel comunitario, un estudio, o sea, una inversión a nivel comunitaria, una prevención de la violencia, prevención de las situaciones, prevención, una prevención primero y un trabajo previo. Eso es lo que pienso yo. Y luego, pues, unas infraestructuras más adecuadas. Pues yo no tengo mucha idea porque no he salido de España ni sé ninguna otra cosa, pero, por ejemplo, pues una habitación que fuera en la que no hubiese riesgo de que la persona se pudiera hacer nada al mismo y pudiera estar sin contener, más personal para que pudiéramos llevar más acompañamiento, yo qué sé, pues que se crearan unos entornos en los que él pudiera estar sin contener y no fuera un riesgo para sí mismo ni para los demás, pero estuviera cómodo y estuviera en una situación que fuera humana, que no fuera esto que no es para nada humano. Eso, yo lo único que pienso que eso, que pues yo, mi esperanza y lo que confío es que vamos, esto tiene que acabar porque no es una manera de humana de contener a la gente. Vamos, lo piensas y dices, pues esto, ¿qué estamos haciendo? Pero vamos, actualmente con los recursos que tenemos, lo que sí que intento es, yo por lo menos, ya que lo tienes que hacer, saber súper bien la técnica, que encima hay mucha gente que tampoco la sabe, con lo cual aún es más agresivo para el paciente, porque para él, o sea, vamos, este paciente que te he contado, al final enseguida se durmió, pero esos pacientes que están contenidos, que los pobres no se duermen, que están gritando porque no tienen timbre para llamar, no, o sea, es que, a ver, que estás ahí, estás con ellos y no, te sientes súper impotente. Entonces, eso para ellos es horroroso, porque esta se durmió. Pero imagínate el paciente que no se duerme, que está contenido, que está gritando, que no se puede ir a las... O sea, vamos, es que eso es horrible. Entonces, yo creo que esto, vamos, confío en que esto desaparezca y que esto, vamos, yo menos esto es para que esto desaparezca. Pero claro, ahora lo hacemos a costa de nosotros, pues esto, emplear tiempo y siempre que podemos. Porque claro, tienes una planta con un montón de pacientes más y no tienes a lo mejor el tiempo que si tuviéramos para dedicarle más a cada uno sería otra historia total. Pero aun cuanto, pues yo, bueno, confío en que con estas iniciativas y con todas, pues que esto, vamos, cuanto antes desaparezca de esta manera que se tiene ahora. Que hay que buscar unas maneras, sí, porque, vamos, es evidente que la agresividad, la violencia, las alteraciones existen. O sea, eso hay que darle una salida de la manera que sea, ¿no? Bueno, jo som la Catalina Sandeta, som resident de salut mental d'aquí, de l'Hospital Sant Llàtzer. Bueno, me llamo Javier Eduardo González Lucha, soy R3 de psiquiatria del Hospital de Sant Llàtzer. Som la Pilar Ponce, vaig estudiar psicologia i actualment faig feina a una entitat social que es tracta salut mental. Cristina Moreno y soy profesora de ética en la Facultad de Enfermería. Me llamo María Barceló, soy enfermera de salud mental y trabajo en el hospital psiquiátrico. Pues diferents sentiments. En el principi sentia tristor, m'he posat trista i me vaig com a agobiar perquè dic no m'ho podré moure, era el meu principal pensament. És una sensació, la verdad, bastante extraña. Porque a pesar de que te puedes mover un poco, continuamente tienes la percepción de, digamos, del anclaje, ¿no? Especialmente de las manos y de los pies. Te sientes, no sé, un poco menos libre, no sé cómo decirlo. Sí, que es verdad que notas las limitaciones que tienen las personas cuando están contenidas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo por costumbre girarme mucho durante la noche. Y hoy me las he tenido que ingeniar para poder girar mi tronco sin poder mover las extremidades. He fet com un exercici en jo mateixa de relaxar-me, saps? I perquè estava molt tensa, notava molt estava, notava així com estava fermada, i això em posava més nerviosa, era com un peix que es mossegava la cova. Així que que notava en certs moments, sobretot al principi, que em costava de dormir, que el cap se me n'anava i començava a pensar ai, ara si passés qual cosa, o jo què sé, si hi hagués un incendi, o bé, el cap que se'n va, o entrés qualcú que no conec, o això, saps? És com un sentiment d'impotència. La angustia de saber si tendría que necesidades de ir al baño. Sabía lo que iba a pasar, entonces estaba como bastante anticipativo, pensando en lo que iba a hacer y tal. Luego, al principio, que no me podía mover con libertad y esto me estaba molestando. Això, la imposibilidad de moverte con tu esteu costa de mano. Las veces que me he despertado no sabía cuánto tiempo llevaba. Entonces, yo, no saber cuánto te queda a mi me pareceria muy, muy angustioso. Atempta contra els drets humans és una cosa molt violenta, molt, molt inhumana, restringir qualcú sense, no sé, sense poder moure-se, que, saps, és totalment, no sé, inhumà. Entiendo que mi estado de conciencia y de capacidad de raciocinio no es de la una situación aguda de una persona en concreto, pero me da la sensación como decir, tiene que haber otra forma de que yo no me caiga o no me mueva, que no sea esto. A estos momentos, en la situación social y legal que tenemos en este país, es una buena manera para controlar cierta sintomatología, ciertas situaciones de riesgo. Pero sí que es verdad que creo que se podría buscar otro tipo de alternativas porque desde luego estamos coartando la libertad de las personas y el actuar de las personas. También el personal está más preparado y trabaja más en el campo para evitar las contenciones y se utilizan otro tipo de contenciones, no solo las físicas, pero sí que es verdad que lo mismo que hemos mejorado hasta ahora se puede intentar seguir mejorando, o se debe intentar seguir mejorando. Sinceramente, mis compañeros me han dicho que estaba loca, que pasaba la noche atada. Agradezco mucho la oportunidad que se me ha dado para vivir esta experiencia, porque por un lado es como desmitificarla, pero por otro lado también es ponerla en realidad y no es agradable, es decir, no tenía la sensación de que estar más segura por estar sujeta. Creo que es muy importante el que todos los profesionales puedan conocer, ponerse, empatizar con el otro. Esto siempre creo que favorece la buena atención y los buenos cuidados para los pacientes. Hay que venir a la noche al hospital, pasar la noche aquí, no estar en tu cama, ir a trabajar quizás un día siguiente un poquito más jodido, pero no creo que sea súper negativo. Yo se lo recomendaría a otros compañeros que tengan la voluntad de cambiar algo. Yo no tenía conocimiento de lo que era esta práctica, no lo conocía porque no ven del mundo sanitario, pero la verdad es que és una pràctica que quan la fas te fa reflexionar. Te fa reflexionar i és important reflexionar en veu alta per poder compartir l'experiència amb altres persones. Pues nada, deprisa y corriendo, nos tenemos que ir despidiendo, sí. Que tenemos a los compañeros del Rocotubernio a punto de entrar. Sí, la verdad es que nos hemos... Bueno, ha sido un programa intenso, gracias a la persona que ha llamado. Pues sí, se agradece que llamen. Así que eso. Y nada, la semana que viene nos escuchamos en el Acratador. Por mi parte, un pletórico salud y anarquía. Tengan cuidado de ir fuera.